Instrucción 2. Grite. Grite para adentro. Grite y explote. Grite a la autoridad. Grite como grita el mar. Cajadas a sus padres. Grite bailando. Grite para un sordo. Grite con la boca cerrada. Para un sordo. Instrucción 3. Grite con los ojos. Grite a las personas vestidas con traje. A la autoridad. Grite a un policía privado de tránsito. A un policía bancario. Grite a un policía auxiliar. Grite a cualquier persona que encuentre. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias.